Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos seguimos ocupando de los despidos que se están dando en todo el país, tanto en el Estado Nacional como en las provincias y en algunos municipios. Y en la provincia de Jujuy hubo 23 despidos en la delegación local de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Una de las despedidas es Natalia Morales, que trabajaba hace 11 años en esa dependencia y que había sido candidata del Frente de Izquierda a la gobernación de Jujuy en las últimas elecciones. Estamos en contacto telefónico con ella. Hola Natalia, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde el informativo de Farco te saluda. Hola, buen día Pepe. Bueno, gracias por la entrevista y saludo a la audiencia ahí en Rosario. Muchas gracias, Natalia. Contanos cómo es la situación. A vos te han despedido y llevabas muchos años trabajando ahí. Sí, como bien decís, mira, los despidos están empezando en Jujuy y no es por nada, teniendo en cuenta, bueno, la situación que se vive acá en la provincia, el clima hostil de persecución, de avance de la criminalización de la protesta y que hoy por hoy empiezan a despedir al sector como más precarizado porque han despedido a compañeros que tienen una contratación muy vulnerable como es la contratación como monotributista, han avanzado también con compañeros que tenemos años de trabajo, por ejemplo, yo trabajo hace 11 años en la repartición, por ejemplo, y tenemos una contratación de planta transitoria. Ahora, hay tanta impunidad que nos dijeron abiertamente que tiene que ver porque nosotros somos activistas sindicales, construimos nuestro gremio dentro de la estructura donde trabajamos y bueno, y en el caso particular mío, por ejemplo, eso, claramente tiene que ver con un despido político, persecutorio e ideológico, porque que el mismo coordinador ayer se lo reconoció a nuestra delegada por teléfono, ¿no? Que es un despido ideológico y que muestra, bueno, la impunidad con la que se manejan, la verdad que ya por eso es tan repudiable y por eso también reaccionamos de manera inmediata, porque no podemos permitir que, por ejemplo, si despiden a personas que tienen fueros gremiales, como fue en mi caso, porque yo también fui hasta hace poquito delegada gremial, con fueros gremiales que son referentes políticos de izquierda o de otros sectores y todo lo demás, que puede quedar de mis compañeros que también tienen toda la libertad de hacerlo, ¿no? Porque van avasallando un montón de derechos democráticos que nosotros hemos conquistado. Así que la verdad que es bastante grave lo que está pasando. Natalia, ¿quién fue el funcionario que les reconoció que era un despido, no por su trabajo, sino porque participan activamente en la militancia política o sindical? Sí, mira, el funcionario actual en la repartición en la Secretaría de Agricultura Familiar es César Hugo Sánchez, que de hecho hasta hace poco era un trabajador más de la Secretaría, de militancia radical y que bueno, ahora en el marco del cambio de gobierno y de las reconfiguraciones que se van dando dentro de las reparticiones, asumió como secretario. Él fue quien, por ejemplo, antes de ayer se hizo presente en la repartición. Nosotros habíamos convocado una asamblea gremial, nos dimos con la sorpresa de que la repartición estaba cerrada, directamente cerrada. Apareció él personalmente, porque sabía que íbamos a hacer asamblea para comunicarnos verbalmente que iba a haber 23 despidos. Después, todo lo que dijo en el marco de esa charla verbal, que sabía, que no sabía y todo lo demás, fueron situaciones que fueron pasando tal como lo anunció, porque dijo, le va a llegar a su domicilio y a mí el miércoles a la tarde-noche fui la primera en recibir una notificación en mi casa de que se prescindía de mis servicios por mi contratación, porque lo que también muestra y que da la hoy por hoy esta posibilidad de que puedan despedir personas es que nosotros somos trabajadores precarizados en última instancia. La planta transitoria de hecho la conseguimos por la lucha y la organización sindical, pero también muestra las limitaciones, ¿no? Porque al no ser plantas permanentes, ellos se pueden agarrar de artículos como el artículo 13, donde dice que en cualquier momento y sin motivo pueden prescindir de tus funciones. Claramente no pueden tener otro motivo más que el político o el ideológico para hacerlo, porque saben muy bien que nosotros somos trabajadores, no solamente que trabajamos hace un montón de años, sino que somos hasta referentes de nuestro trabajo, muy respetados por los mismos productores, con el sector con el que trabajamos hace años y que de hecho ayer se hicieron presente en la conferencia de prensa en defensa de nuestros puestos de trabajo. Natalia, y además ustedes cumplían funciones muy concretas en el trabajo junto a los productores, emprendedores de la agricultura familiar. Sí, tal cual. Mira, ayer una productora decía que nosotros, para ella, el trabajo que realizan los técnicos de la agricultura familiar se asemejaba, por ejemplo, a un trabajador de un puesto de salud en relación a la salud en el campo, ¿no? Ellos consideran que somos que hacemos un trabajo fundamental en relación a todo lo que hace la producción agropecuaria de este sector, que es el sector más castigado del campo, ¿no? Que hay en todo el país, pero acá en la provincia de Jujuy bastante. De hecho, muchos hay más de 10.000 familias que tienen esta situación, que son pequeños productores, que la vida de esa parte de ser pequeños productores son integrantes de pueblos originarios, son campesinos, y que ven como parte fundamental, ¿no? Porque somos como la cara visible también de las políticas públicas que se desarrollan, que llegamos a distintos puntos de la provincia, hasta el lugar más recóndito, y bueno, y valoran mucho nuestro trabajo, porque saben que a pesar de la falta de presupuesto que nosotros denunciamos, de las condiciones de precariedad laboral, hacemos un trabajo importante en lo que hace a su situación de vida. Así que en ese caso, tanto en mi situación, que estoy hace 11 años, ahora estoy en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar, por ejemplo, es mi tarea actualmente, pero tengo compañeras que trabajan hace un montón de tiempo con organizaciones de productores y demás, haciendo un trabajo muy valioso, y que son las que ayer, por ejemplo, también les llegó durante el día la notificación de despido. Así que la verdad que es preocupante, pero a la misma vez sabemos que por lo menos nosotros no nos vamos a quedar quietos. Ya, hoy, por ejemplo, se definió en todo el país un paro nacional de mi repartición de la Secretaría de Agricultura Familiar en solidaridad con la situación de Jujuy, y entendemos que es el único camino para revertir y para que no quede ningún antecedente de que si nos despiden a nosotros pueda ser un mensaje para el resto de los trabajadores para que acepten o no las condiciones que le quieren imponer. Así que entendemos que Jujuy es un laboratorio, podríamos decir, en cuanto a criminalización, avance de las leyes represivas y persecutorias, de los despidos y demás. No es casual, por ejemplo, que nosotros somos como activistas, referentes y gremiales, sindicales y políticos, hayamos exigido también la libertad de Milagro Salas, porque entendíamos que la detención de ella atentaba contra nuestros derechos, y tal cual. Ese antecedente a nosotros nos perjudica, y también nos hicieron saber que nuestros despidos tenían que ver con esa participación. Así que por eso también estamos responsabilizando al gobierno de Gerardo Morales en la provincia, y desde ya a nivel nacional al ministro de Agricultura, Ricardo Burlaile, y bueno, y en el marco del gobierno de Macri. Natalia, ¿saben si hay situaciones similares de despidos como ahí en la delegación Jujuy de la Secretaría en otros lugares del país? Mira, hasta ahora no hay ningún despido en el resto del país. Por eso no es casual que se quiera empezar por Jujuy, uh-huh. Como recién describía, ¿no? Lo que pasa en Jujuy también puede ser un mensaje para el resto del país. Pero por ahora no hay ningún despido. Todo lo que se va a hacer hoy en el marco del paro nacional tiene que ver precisamente con la reincorporación de los trabajadores de Jujuy, y en el marco de estar en estado de alerta y movilización para que no suceda ni un despido más, ¿no? Natalia, ¿ustedes temen que esto se traduzca en despidos en otros lugares? Digo, teniendo en cuenta que hoy el ministerio ya no se llama de agricultura, sino de agroindustria, lo que puede dar a entender que va a haber un mayor favorecimiento desde el gobierno nacional a los sectores más poderosos de la vida del campo y no a los agricultores familiares. Sí, como bien decís, de hecho nosotros veníamos en asambleas permanentes, ¿no? Que la venimos impulsando en todo el país con trabajadores de la repartición y de otras estructuras nacionales. Como bien decís, nosotros venimos preocupados porque entendemos que nuestra situación no es ajena a lo que está pasando a nivel nacional, en el marco de que actualmente hay más de 15.000 despidos en todo el país, en reparticiones nacionales, provinciales, municipales, y en el marco de lo que plantea abiertamente el gobierno de Macri y los gobernadores de distintas provincias, oficialistas u opositoras, de que quieren reducir la planta del Estado, ¿no? Con una campaña muy perversa, porque detrás de su mensaje de que son todos vagos, ñoquis y que ingresaron por la ventana, están despidiendo a trabajadores. Eso es lo que nos está pasando a nosotros y a todos los trabajadores que están despidiendo, y entendemos que es parte del ajuste. Ahora, particularmente, como bien decís, en relación a la Secretaría de Agricultura Familiar, desde ya que nos preocupa, porque no es solamente un cambio de nombre del Ministerio de Agroindustria, sino que tiene que ver en el marco de una orientación o una profundización de la política a un sector que va a beneficiar y que va en detrimento de los agricultores familiares, ¿no? Para nosotros no es casual, por ejemplo, un dato concreto que en todo el país y en nuestra provincia, por ejemplo, en el mes de febrero, nos hayan dicho que no hay presupuesto para trabajar, para salir al campo. Nuestro trabajo, en mayor porcentaje, es trabajo en campo y en territorio, y nos dijeron que no había presupuesto para salir, para hacer ningún trabajo, ningún viaje, ni nada. Entonces, eso marca la pauta de que continúan las políticas de vaciamiento que nosotros ya veníamos denunciando del gobierno anterior, pero claramente hay una profundización ahora. Entonces, no es casual tampoco que nosotros hayamos el miércoles presentado en la oficina y que esté completamente cerrada, lo que niega la posibilidad de todo trabajador de poder realizar su trabajo, que eso también lo venimos denunciando en el marco de los despidos, porque atenta y pone en peligro también la situación de la repartición, porque no sabemos hasta cuándo va a estar cerrada. Nos dijeron de palabra que era una auditoría, pero la verdad que no fue ninguna persona a hacer ninguna auditoría, es bastante irregular, y eso puede dar la pauta también de que así como está cerrada hoy, mañana continúe cerrada la próxima semana y la siguiente cerrada, y las siguientes semanas. Así que es bastante preocupante, como bien decís, así que por eso nosotros creemos que el rol de los trabajadores denunciando esta situación, no solamente en relación a nuestras condiciones de trabajo, sino a la función que realiza la Secretaría, es fundamental, porque atenta contra el trabajo del Estado en este sector. Natalia, ¿hay alguna chance de que se revea la situación de estas 23 personas a las que se los despide y no se les da continuar el contrato? Mira, formalmente no tenemos ningún tipo de propuesta en lo que hace a esta situación. Sí entendemos que me parece que se les fue de las manos el hecho mismo de que hayan avanzado con tanta impunidad y que nosotros hayamos reaccionado de manera inmediata, ¿no? Porque ayer nos hicimos conferencia de prensa, se sumaron organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, trabajadores de otras estructuras, bueno, el mismo sindicato ATE acá en la provincia. Hoy estamos de paro nacional en todo el país denunciando esta situación. Ya en cuanto a lo que hace a mi situación particular, teniendo en cuenta que fui candidata por el Frente de Izquierda, y de hecho soy una referente del Frente de Izquierda acá en la provincia, bueno, desde mi organización están haciendo en este momento, por ejemplo, una concentración en la Casa de Jujuy en Capital Federal, exigiendo mi reincorporación y la de mis compañeros. O sea que, bueno, la situación no está pasando así medio sin que nadie sepa, sino todo lo contrario. Hubo una muy buena reacción y entendemos que esta reacción tiene que haber para todos los trabajadores estatales que también son despedidos sin ninguna causa justa, y que es fundamental, ¿no? Tanto el rol de los trabajadores, el rol del sindicato, que puedan ponerse a la cabeza de no permitir esto, porque claramente van a avasallar con nosotros. Quieren que el ajuste pese con nosotros y nosotros no lo tenemos que permitir. Natalia, te agradecemos mucho el contacto con las radios comunitarias de Argentina. Gracias a vos y, bueno, saludo a la audiencia. Es muy importante que se pueda saber en el resto del país lo que está pasando acá en Jujuy, así que la verdad que me parece muy importante estos minutos que pudieron dar para hacer la entrevista. Muchas gracias a vos, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Natalia Morales, trabajadora despedida de la Delegación Jujuy de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación y quien fue candidata a gobernadora en las últimas elecciones en representación del Frente de Izquierda allí en Jujuy.